Hola, bienvenidas a SHIT, en la Irola Irratia, en el 107.5. Hoy vamos a dejar un poco de lado a los australianos y, aunque no por mucho tiempo, porque la siguiente semana, si todo va bien, volveremos a entrar en Peña, que estuvo en los drones y lo que hicieron después, o incluso antes, o incluso durante. Y nada, hoy vamos a dedicarlo un poco más a... Bueno, vamos a retomar el rockabilly. Y lo vamos a hacer con los Amazing Royal Crowns. Talk you out of something you just gotta do. We don't wanna talk you out of something you just gotta do. Drag me from a change in a dirty bar. Say, dance, you're a local star. Yeah, another morning is a sick. Amazing Royal Crowns, banda de Providence en Rhode Island, que tuvieron problemas legales con el nombre, porque había pues otra banda por aquella época, los Royal Crown Review, que parece ser que se pusieron un poco tontos y bueno, pues no les parecía correcto que hubiera dos bandas con los términos Royal Crown, y parece ser que ganaron la batalla, porque los Amazing Royal Crowns tuvieron que cambiar el nombre y acortarlo a simplemente pues de Amazing Crowns. Un cuarteto, batería, contrabajo, guitarra y cantante, que debutaron pues con este disco que estamos escuchando en el año 97. Una época en la que, bueno, pues precisamente había un montón de bandas haciendo pues ese revival que hubo de pues bandas de swing en plan Royal Crown Review y demás. Y bueno, pues estos hacían algo bastante más salvaje, mezclando pues el rockabilly con el punk, un poco de psicobilly si quieres, y a veces una sección de vientos como en el single que vamos a escuchar ahora. Y bueno, todo ello en su justa medida. Un LP sin título, ya os digo, que salió en el 97, originalmente en Velvet, y que lo grabaron en dos días. Otro temazo, este Do the Devil, del cual incluso llegaron a hacer un videoclip que aconsejo le echéis un vistazo. We'll be right back. know just where you live. I'm a devil. I know you got a soul to give. Well, I'm a devil. You, the devil! Well, I'm a devil. Hey, hey, it's my only love. I'm a devil. Después de este primer LP, nada, sacarían pues un directo y otro LP que, como os digo, cambiarían al nombre de simplemente Amazing Crowns, pero para más coña le titularían el disco Royal, con lo cual al final las tres palabras del nombre estarían en el mismo. Lo único que hay que reconocer que el salvajismo de este primer trabajo pues no está. Son de esos, yo creo, LPs que, pues bueno, se dan en su momento, en el momento correcto, y la verdad es que, bueno, pues le salió redondo. Jason King Kendall es el cantante del grupo, que luego, por cierto, estaría involucrado en otros proyectos, incluido una banda que se llama Megasus, ¿puede ser? Sí, eso, Megasus. Que si le echáis un vistazo a su Bandcamp, en el, pues bueno, las grabaciones que hicieron allá por el 2009-2010, pues es una banda que no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, bueno, ellos mismos se definen como el verdadero heavy metal. Heavy metal, sí, ahí habéis oído bien. Bueno, un cambio total, radical, pero que bueno, también sí, a mí siempre me ha parecido que, pues bueno, hasta cierto punto tiene toda su lógica. Ellos también venían del punk rock. De hecho, él decía, el cantante, que el rockabilly al principio era punk rock. Y bueno, eso es lo que intentaban transmitir con esta banda. Pero bueno, me dejo de rollos y vamos con el último tema. Un instrumental que se titula, como bueno, la guitarra, Gretsch Chi. The Amazing Royal Crowns, que entre, bueno, una de las versiones que tenían en el disco es de un, bueno, una banda llamada Los Marauders, que en su momento, pues bueno, tuvieron su su pequeño momento de gloria, pero que vamos, pasaron prácticamente desapercibidos. Fueron comparados un poco con los Mamis, que les pasó un poco también lo mismo, ¿no? Que en el caso de los Mamis con el rollo del garaje, y en el caso de los Marauders con el rockabilly más casposo, si se podría decir. Y bueno, vais a entender lo que quiero decir si, pues, al escuchar uno de sus temas. Solo sacaron este disco, Every Song We Fucking Know, todas las canciones que jodidas que nosotros sabemos, que no sabemos muchas más. Los editaron en el 94, y o sea, unos añitos antes de que debutaran los Amazing. Y nada, suena así. Esto, por ejemplo, se titula Daddy. Los Marauders, tal cual, un cuarteto de Iowa City, quiero decir que es Los en castellano, un cuarteto de Iowa City que, insisto, pues eso, sacaron este despropósito, por decirlo de alguna manera, con ese crujiente constante en el mismo y que, bueno, pues en un disco que quizás se hace exagerado, pero... exageradamente largo, digo, pero vamos, tiene verdaderas joyitas. Y como os decía, pues es un poco como los Mamis, ¿no? Llevarlo todo un poco al extremo, supuestamente a la esencia, y lo único que eso, en el caso de los Marauders, pues el rockabilly llevado a su más primitiva expresión. Al frente de la banda estaba Nobody, se hacía llamar Nobody, pero bueno, en realidad se llamaba Earth Nearing, y que ciertamente, pues bueno, le daba esa peculiaridad a la banda, que como en el caso de los Amazing, pues que bueno, el cantante se cambió hacia el heavy metal, pues en el caso de este, antes de montar esta banda de rockabilly, estaba en una formación llamada los Human Error, una banda de hardcore de la zona. Y bueno, pues nada, eso, sacaron este LP, unos cuantos singles, algún directo, e incluso llegaron a sacar uno en Strus, y desaparecieron. And he pulled out a really big white glove, and he beat me on the head with it. And man, it didn't hurt. It hurt really bad, and I fell down. And he said, give me your shoes. But I said no, and he pulled them right off my feet. He pulled them right off my feet. I was barefoot. He was a Martian from Mars. He was a big green Martian from Mars. she said, I am your friend. And I walked down the street, and at once she walked up to me, he said, I want your hand. I said, no, baby, get out of my hand. He said, I want your hand. I said, no, man, it keeps the sun out of my eyes, and it's kind of nice. And he said, I want your hand. And then he pulled out a big white glove, and I said, oh, oh. And he hit me over the head with a glove, and it hurt again. And he hit me in the same spot the other person hit me in. And he said, I want your hand. He pulled it off my neck, and he picked it up and he ran with it. He said, I ain't come back here. And as he left, he said, I'm a merchant from Mars, a big green merchant from Mars, and I'm your friend. I said, I don't think so. So I ran down the street, and another merchant walked up to me, and he said, can I shake your hand? And I said, no, man, you ain't touching me, Mr. Merchant. And he said, can I shake your hand? And I said, no, man, two other merchants today assaulted me with big white gloves. And I said, I'm kind of dizzy because they hit me in the head. And he said, can I shake your hand? And I said, no, man, but he convinced me that he was a pretty nice merchant. And he said, I know these guys, you're okay. And I said, I don't know, man, they hit me with a club. And he said, I know these guys, they're okay. And I said, really? Well, they had really big clubs, and they beat me with them, and they took my shoes in hand. And he said, let's go to the park. And I said, well, what's in the park? And he said, let's go to the park. And I said, okay, so we went to the park, and we fed the ducks. And then he walked up to one of the ducks, and he said, see that duck over there? It has your shoes. And I said, it has my shoes. The guy would have my shoes, but it did. Ahí estaban los Marauders, que bueno, un disco en el cual podemos encontrar versiones, pues por ejemplo del Hound Dog o el Bertalú, pero nos vamos a quedar con uno de los, con otro de los propios, este Got a Rock. We're gonna melt this place. We're the ITM capital of the world, and we're gonna melt it down and ride it. We're greased for speed. Put your red gun on. Put your red cape on the floor, Red Riding. We're ready to dance. We're ready to rock. We're ready to all Red Riding. Melt it down, baby. This is it. You know what's happening, Red Riding. Take it off slowly and make me big, Red Riding. Oh, you do it to me. I rock, rock, rock. I gotta rock, rock, rock. Put it in a sock, sock, sock. Put it on my gun. Red Riding, notice they can't rock. Notice we're the only rockers in this whole damn town. We're the only rockers, baby. You and me, shoes shuffling and striping the town red, baby. Rock and roll, grease with speed. We tore it up, tore it down. Bring it down, Red Riding Hood. Bring it down. Let me cool off a little bit, Red Riding Hood. Ah, we just gotta leave this place, baby. Let's just find a next town, baby. Let's find a next town. Y seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Estos que escuchabais eran los Marauders. Y continuamos con una banda que, bueno, actualmente están con alguna que otra novedad, aunque sonidos, pues, de alguna manera parecidos también. Los Window Earls, banda de Manchester, un cuarteto, no, quinteto, porque tienen un teclista, de hecho es el que canta su nuevo single, pero bueno, aparte de tener un nuevo tema, han editado las versiones instrumentales de su álbum debut, ese My Thai Pink Eye, que sacaron hace un par de añitos y que pues se les ha dado por hacer un poco como hicieron los Monomen, pero más drástico, es decir, sacar pues eso, todos los temas de su disco, pero sin cantar, como por ejemplo en este Burn the Couch. Tenéis la oportunidad de escucharlo, como digo, en su Bandcamp también, como no, en su primer disco, en versión instrumental, sin cantar. No sé si porque aquello de que, pues eso, como los Mono Men, tampoco les gustan sus voces, sus tres voces, de hecho, porque como se puede ver en los vídeos que han colgado grabando pues en la cueva donde suelen grabar ahí en Manchester, cantan los tres, bueno, los dos guitarras y el teclista enmascarado. Local, por cierto, esa cueva que recientemente pues han tenido problemas, aparte de, bueno, ya han tenido problemas para grabar lo que iba a ser su segundo disco, pero parece ser que también con el casero pues ha decidido vender el edificio donde tocaban, y se han quedado sin sitio y un poco y por poco sin instrumentos, porque no les debieron de avisar, y bueno, que tienen una movida curiosa entre manos. Y como digo, estaban pensando en grabar ya su segundo disco y hicieron unas cuantas sesiones, pero de momento pues ha quedado todo un poco ahí en barbecho. Pero han sacado un tema de esas sesiones que vamos a escuchar ahora mismo. Se llama el tema Playing Death. Son The Window Earls. Pues así suena lo nuevo de los Window Earls, banda de Manchester, Y seguimos con un instrumental a cargo de, bueno, vamos a Francia con una banda llamada Los Wankers, que han editado un, bueno, han subido a su Bandcamp en realidad un mini LP, podría ser, de seis temas, concretamente, bueno, seis versiones. Entre ellas hacen este instrumental, el famoso Estampida, que por cierto, no sé si, bueno, se han debido de confundir, porque han puesto que el tema es de los Messerschmitt, que efectivamente sí que tocan el tema como otras tantas versiones que hacen, pero para nada, el tema es de los rusos, que va, es de una banda llamada Los Scarlets, que, bueno, de esos típicos grupos estadounidenses que sacaron en los 60 pues un single y desaparecieron, pero vaya single que sacaron, porque ese tema es ya mítico. Entre ellos, por cierto, los Hogan Quit hacen una versión que seguramente más de uno habréis escuchado. Estos son los Wankers. Los Wankers, una banda francesa que en esta primera grabación que tienen así oficial hacen pues seis versiones, entre las que está este Stampede que os comentaba, y hay dos versiones que dedican al reverendo Horton Heat, a ese mítico trío que, claro, una vez que oye su nombre pues te pones a investigar y la verdad es que se les echa de menos, ¿no? Porque siguen en activo. De hecho, por lo que es el propio Jim Heath y el contrabajista Jimbo, pues están haciendo lo que hacen muchos últimamente, ¿no? Subir a las redes conciertos en directo. Ellos, pues en esta ocasión, en ese formato de dúo de guitarra y contrabajo, haciendo versiones pues de todo tipo y tal, que bueno, que podéis ver en internet, pero bueno, el caso es que vamos a aprovechar para recordar al reverendo Horton Heat en su faceta más salvaje y con este Big Red Rocket of Love. Shiny red seats with a piping and wine. Leopard skin, national liver and hood. She goes up, up, up, up, up, up when she's running. Let's go! Riding to the mountains above. It's low. My big red rocket of love. My big red rocket of love. backseat. Pull my velveteen curtain with pleats. Pick a little spot where no one will be. Mama, mama, mama, make love to me. Let's go! Riding through the mountains above. It's slow. My big red rocket of love. My big red rocket of love. My big red rocket of love. My big red rocket of love. Y del reverendo Horton Heat con ese clásico, vamos a escuchar una de las novedades que pues se me había quedado en el tintero esta temporada y no había conseguido poner, el Tasteless, este supergrupo formado por gente de los Guitar Slingers, de los Zip Heads y de otras bandas así del nuevo psicobilly y del viejo, que nada, este año en abril editaban su segundo EP, Rotten to the Core. Pues otros cuatro temas, y entre los cuales pues encontraba este tema que vamos a escuchar y que es una auténtica gozada. Vamos con los Tasteless. There's no man in my home, it's just me and mom. She don't scream, she don't shout, cause I'm out of the house. The other kids at school, they tell me, tease me, call me a fool. Yeah, but I don't care what they all say, cause I got ready just the other day. He says daddy's gone, got himself big digs. Well, mama says he's gonna strike it big. Working on the rig. Long hours, low pay, but he don't complain. No ball, no chain. Y de Tasteless vamos a pasar a escuchar pues más novedades dentro de, pues sí, del neo rockabilly, podríamos decir, con, pues bueno, de la mano de los Restless, una banda de esas míticas, normalmente trío, pero que ahora mismo para su nuevo trabajo han vuelto a ser un cuarteto. Tienen pues eso, un nuevo disco llamado Ready to Go. Y vamos a escuchar precisamente el tema que da título al mismo. So sleek, so mean, it's the finest car man I've ever seen. See the chrome and the sunshine, I'm telling you this ride's mine, all mine. I said look out Gene, watch out Joe, I got my foot right on the gas and I'm ready to go. Watch out Chuck, watch out Bo, I got my foot right on the gas and I'm ready to go. gonna drive uptown so everybody sees what's going down. I'm gonna cruise real slow so everybody there, they're gonna know. I says, look out, Gene, watch out, Joe. I got my foot right on the gas and I'm ready to go. Look out, Chuck, watch out, Bo. I got my foot right on the gas and I'm ready to go. Take my ride down the quarter mile. Gonna get me my buzz. Gonna leave everybody there in my dust. Oh well, look out, Gene. Watch out, Joe. I got my foot right on the gas and I'm ready to go. Watch out, Chuck. Watch out, Bo. I got my foot right on the gas and I'm ready to go. Go! See the chrome in the sunshine. I'm telling you, the top right's mine, all mine, all mine. Look out, Gina, watch out, Joe. I got my foot right on the gas and I'm ready to go. Watch out, Chuck, watch out, Bo. I got my foot right on the gas and I'm ready to go. Yeah! Y de lo nuevo de los Restless pasamos a un colectivo que se hace llamar The Greystone Collective y que, bueno, en realidad, por resumir un poco, es Scott Milson, un mítico contrabajista que ha estado en un montón de bandas, tanto de Sigobilly como los Coffin Nails, como en su nuevo proyecto, los Hawkmen, una banda que pues le está trayendo, yo creo que, muy buenas, muchas alegrías. Y aparte también ha montado un sello que también se llama Grey Stone, la piedra gris. La cuestión está en que con todo este tema del confinamiento y demás, pues se han sacado de la manga algo que les suele gustar, porque bueno, también tuvo en su momento una banda de covers de rockabilly. Y en esta ocasión pues se han centrado un poco más en instrumentales de series de televisión, de películas, pues bastante conocidas, muchas de ellas, pues yo que sé, Star Trek, Doctor Who, la Bewitch, que bueno, aquí no sé si se tituló La Bruja, bueno, cómo se titular. Y bueno, y evidentemente también cuenta con muchos colaboradores, con gente de, pues yo que sé, de Matt Sin. Está Scarlett Fagan, de la cantante de los, la última cantante por lo menos, de los Hawkmen. Y pues eso, un largo etcétera. Pero vamos, básicamente es un trío, que es el propio Scott Milson al bajo y contrabajo, Tom Curas a la guitarra y el batería Matt Brown. ¿Vamos a escuchar alguna de ellas? Pues sí, claro, cómo no. Vamos a empezar, por ejemplo, con The Man from U.N.C.L.E. Thank you. entre otros clásicos, también recuperan, pues haciéndolo pues bastante original, yo creo, la Pantera Rosa, ni más ni menos. Son The Greystone Collective. Y así con The Greystone Collective acabamos el programa de hoy. Esto ha sido Shit en Airola Irratia en el 107.5 y no sé, hoy no voy a anunciar ningún concierto. ¡Hala! Hasta dentro de 7 días. ¡Agur!